aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Hola, salud, bienvenidos a este 144 programa de Hoy Desde Aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Como casi todas las semanas, os decimos sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis gracias al esfuerzo que hace Radio Almaina, la radio libre de Granada, emitiendo en el 88.5 de la FM granadina. Porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado. Quienes nos escucháis gracias al esfuerzo que hace Ragnarok por allá por las tierras del Mar del Plata, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían... O los y las que utilizáis ese invento que se llama podcast y que permite escuchar los programas en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo lo utilizo bastante con mis programas favoritos, precisamente. El hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo... Y os hemos dicho en principio casi todas las semanas, porque como habréis, los que nos vais siguiendo, habéis comprobado que la semana pasada no emitimos programa, se reemitió el anterior, el de Guerra Mundial en Siria, segunda parte. Los compromisos que tenemos con otros temas al margen de la radio nos hicieron muy cuesta arriba poder hacer el programa la semana pasada, así que reemitimos el que teníamos anterior. Pedimos disculpas por no haber podido hacer el esfuerzo. Hacemos lo que podemos. Como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina. Pero aquí andamos de nuevo, en este caso con un programa sobre pensiones. Me hemos vuelto a entrevistar, como ya hicimos en alguna ocasión, a Antonio y a Carmen, precisamente para que nos hablen de ¿cuál es la situación de las pensiones en este momento en el Estado? Le tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Porque para el que no lo sepa, en teoría en España por fin se ha institucionalizado un gobierno en teoría progresista y parece que se ha tomado determinada medida y que el tema de las pensiones ya estaba solucionado, pero los pensionistas dicen que no. Olvidado. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió. Así que si los principales afectados o los afectados que han tomado conciencia del tema, puesto que como veremos en la entrevista todos somos afectados del tema de las pensiones, dicen que no se han solucionado las cosas, por algo será. Lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Y como haciendo caso a lo que diga el gobierno parece que no tiene gloria, empezamos con el programa. Sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males. El por qué le va a salir como chanchuelo maizales. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Decile al patrón por qué no te da el aumento. Anda y decile al patrón por qué no te da el aumento. La pucha si lo ha estudiado, que hasta te larga contento. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Que andes pensando el porqué de tu existir. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque soy, porque fui. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Hemos quedado esta tarde con Antonio Merino y con Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos quedado con ellos para hablar sobre las pensiones. Últimamente ahora, con la toma de posesión del nuevo gobierno, pues o sea, el gobierno ha dicho que iba a subir las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera, y de pronto parece que en los medios de comunicación pues ya está todo el tema de pensiones en España ya está todo solucionado. Pero claro, hay movilizaciones y a lo mejor es porque no, ¿no? Hay movilizaciones, claro, la del día 30, el jueves día 30 en el País Vasco. Por ejemplo. Una huelga general por las pensiones, la educación y el trabajo digno. Precisamente, o sea, que quiere decir que a lo mejor los pensionistas que estáis reivindicando que el sistema de pensiones está mal, a lo mejor no, os parece que no es suficiente con lo que... No se ha hecho nada. Realmente, porque lo de la subida que aludías al 0,9 es una subida que tenía que haberse hecho el año pasado. O sea que en realidad no se ha conseguido nada con respecto a hace un tiempo, básicamente. Sí, es lo que tú decías, esa la sensación de que ahora puede ser más fácil y no sé qué, pero a día de hoy estamos igual que estábamos el año pasado. Ya te digo, el 0,9 este es una subida que había que haberlo hecho el año pasado, se dejó. Porque que había que formar gobierno y entonces a lo mejor lo podía haber hecho el gobierno en funciones perfectamente. Por ejemplo, sí, pero por no meterse en lío se ve que prefirió aplazarlo y... Sí. Además de que una subida lineal de 0,9%, díganme ustedes si es justo para personas que tienen una pensión de 400 euros. Claro, claro. Que casi siempre, y tengo que redundar una y otra vez, son mujeres. Encima. Que la brecha de género es una brecha, es un abismo. O sea que no. Y además, de pasada se dijo el factor de sostenibilidad, he leído yo en algún medio, dice Pablo Iglesias que lo quiere derogar, pero el señor este escriba... No ha dicho nada de eso. O sea que estamos como estábamos. Vale. Sí, además, dentro de las reivindicaciones de los pensionistas, lo de la subida del IPC es una de las más fáciles de conseguir, por así decir, porque es algo que parece lógico a todo el mundo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, es una manera, como te decía antes, Carmen, que no entra a debatir el fondo de la equidad de las pensiones, ni a poner en solfa el sistema de pensiones público, ni nada de nada. Es simplemente de lo más fácil de hacer, incluso para que, bueno, que estemos hablando de 5.000 millones y no sé qué, sí. Nos llena mucho más de 9 millones, porque son mucha gente, son 9 millones de pensionistas. Entonces, claro, es una cifra elevada, pero para lo que supone a los pensionistas, por lo que te decía antes mi compañera, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de pensionistas metemos a todo el mundo en un mismo saco, sí, en el que hay gente que gana 400 o menos, euros, sí, sí, y es que te gana 2.400, 2.400, entre 2.400 y 2.500. Es un abismo, es una, claro, cosa como una diferencia, pretender resolver una diferencia social a través de, le vamos a subir ahora a todos un 0,9 su salario. Y claro, que además, esos 5.000 millones que dices tú que van a implicar a subir, perfectamente podría haber dicho el gobierno, en vez de subirlos linealmente, los 5.000 millones los vamos a repartir proporcionalmente, los que cobran más, le vamos a subir el 0,0 poquito y a los que cobran menos le vamos a subir algo más. Exactamente. Incluso, claro, ese es un debate que está... Que a lo mejor no hubiera solucionado porque hubiera sido para las pensiones más bajas, hubiera sido una subida no... Pero sería más grande que la de ahora, claro, y sería un poner otra voluntad quizás en el tintero, ¿no? Sí, sí, porque la reivindicación de la plata, de la Coordinadora Nacional de COESPE es 1.080 euros de pensión mínima. Claro, de pensión mínima. Estamos mínima. Hablando de 400 y algo. Eso es. Sabemos que... Pero eso es lo que demandamos. Lo mismo que dijeron de subir el salario mínimo a 1.000 euros. Ya hemos visto que son 950. Y encima las patronales llorando por los rincones. Señores, entre los deseos y la realidad hay ese abismo del que hablamos. Sí, sí. Y además el salario mínimo afecta a 2 millones de personas. Y sin embargo, lo que estamos hablando de las pensiones, hay 9 millones de criaturas metidas, sí, en, sí, el régimen, sí, de pensiones. Entonces, es que claro, en esto de las pensiones le estamos dando muchas vueltas a términos, a movilizaciones, a cosas así, pero no acabamos de entrar en el meollo de lo que es el sistema de público de pensiones, que es una forma de repartir la riqueza de la sociedad. Claro. Entonces, moviéndonos en este parcheo que parece que vamos respondiendo a la indignación de la gente, porque en realidad esto de la subida fue una de las cosas como que llevó a la gente a la calle, pero fue lo que más indignó, sí, después, sí, de haber estado aportando tu dinero para mantener a hijos que se te habían quedado en el paro, hija, y tenerlos metidos en casa, no sé qué. Bueno, estuviste aguantando el tirón unos años sin subirte la pensión y de repente España va bien, esto es magnífico, se ha acabado la crisis y a ti no te sube la pensión. Entonces claro, son cosas muy inmediatas, pero no van al meollo del sistema público de pensiones. Claro, porque encima tenemos que ser conscientes de una realidad, y es que este país, desde que empezó el tema de lo de la crisis, hay un volumen importante de pensionistas que están pagando, lo digo porque, claro, todos, si empezamos a pensar en personas que conocemos, claro, todos conocemos gente con nombre y apellido que está pagándole la hipoteca al hijo, claro, o que los hijos se han tenido que ir a su casa, el hijo, la mujer y el nieto se han tenido que ir a su casa, o que forzosamente, otras situaciones en las que familias tenían al abuelo en determinado sitio y para poder cubrir y rellenar la economía se han llevado de nuevo al abuelo a la casa, porque con lo poco que cobra el abuelo y lo poco que cobran ellos trabajando, terminan nivelando, o sea, claro, es que es una situación como muy en precario en general. Sí, mira, exactamente, o sea, la aportación que hace al equilibrio social, por así decir, el dinero de las pensiones es tremendo, porque el dinero de las pensiones, yo no tengo el dato exactamente, pero supongo que se ahorrará muy poco. La mayor parte, la gente se lo gasta. Claro. Si se lo gasta, o bien porque tiene una pensión que apenas le da para manejarse medio-medio, y otra gente que es lo que tú decías, que tiene que estar ayudando a la familia, que ese dinero le aporta a la familia, ¿no? Ese, sí, dinero, sí, que se gasta en retirarse. Entonces, habrá algunos de una renta máxima que además gozarán de algún plan privado de pensiones, no sé qué, no sé cuánto, y se permitirán el lujo de ahorrar algo. Sí. Pero es que ese dinero de las pensiones va a la economía real, real del día a día, diaria, y eso. O sea, que no es un dinero para especular, es un dinero para vivir. De, sí, ese dinero vive mucha gente, no solo los pensionistas. Claro. Y otro dinero que se va de las personas mayores es en coger a alguna persona que los tenga en casa para poder vivir, porque ya son dependientes y tienen que hacerlo por su propia cuenta. Esos ahorros que han hecho de toda la vida se los tienen que gastar a esa última hora, porque la ley de dependencia, señores, eso es una entelequia, eso no existe. No existe. Y además, a quien le dan alguna ayuda es ir un ratito por la mañana, media horita al cabo del día, más que deprisa, alguna señora mal pagada, que trabaja para los grandes empresarios de este país. O sí, sea que sí, por sí. Donde lo miremos, las personas mayores están abandonadas. Y lo digo, eso lo conozco un poco de cerca porque mi madre, la pobre, está pasándolo mal y lleva 2 años en una lista, claro, para que le evalúen. Claro. Sí, 2 años en una lista, para que con 78 años, lleva 2 años en una lista para que le evalúen, claro, si pueden darle algún tipo de ayuda. Exactamente. He leído que el año pasado, más de 31.000 personas murieron sin haber recibido la ayuda de la dependencia. Sí, sí, sí. Entonces, esa es otra reivindicación fuerte de los pensionistas, el tema de la ley de dependencia. Porque es lo que dices tú. Es que en realidad también otra cosa que ocurre con lo de los pensionistas es algo que nos coge más cerca de lo que pensamos. Sí. O sea, no solamente porque por nuestra situación personal, si no somos pensionistas, lo seremos en el futuro, sí, sí, y sí, deberíamos sí. implicarnos todos. Y ahí tenemos el ejemplo de la huelga social. Y como decía mi abuelo, hay de ti si no llega. Y hay de ti si no llega, exactamente. Ya se te acabaron los problemas. Pero eso y muchos también se te han acabado. Pero no sí. se trata de eso, ¿no? Entonces, es una... El tema de las pensiones es algo muy transversal en la sociedad y que nos afecta de una manera o de otra, o directamente o temporalmente nos va a afectar. Sí, sí. Entonces, claro, yo creo que en Euskadi se está entendiendo bastante bien el tema de las reivindicaciones de las pensiones, metiendo a pensionistas actuales y a futuros pensionistas. Claro, claro. Porque claro, es que nosotros muchas veces lo decimos, ¿no?, cuando nos dan ocasión, de que nosotros no lo hacemos tanto por nosotros, porque nosotros al fin y al cabo tenemos una pensión, y las medidas para acabar con el sistema público de pensiones no nos afectan. Pensamos que nos pueden afectar lo de ponerte la pensión al día, en fin, una serie de cosas así, ¿no? O el que no haya cotización suficiente a la seguridad social, o sea, la estructura general del sistema de seguridad social. Pero aquí estamos implicados todos. Sobre claro. todo esa gente que está cumpliendo esa especie de contrato social en el que yo estoy pagando la pensión de los mayores y el día de mañana me la pagarán a mí los toques, el secreto de la pensión está, pues te tocará. Entonces, esa es una cosa que quizá no hemos sabido nosotros hacer muy bien. El hacer a todo el mundo consciente de que van a ser pensionistas y de que hace falta un sistema que cuando no se pueda buscar la vida... Le facilita la asistencia. Sí, sí. Y volviendo a los cuidados que requieren las personas cada vez que se hacen más mayores, que el otro día leyendo un artículo de Vicenç Navarro, que hacía, hablando del cuarto pilar, ellos llaman el cuarto pilar porque está la enseñanza, sanidad, el cuarto pilar sería los cuidados. Diciendo de las personas mayores, él en los años 60 tuvo que irse a Suecia y hacía un paralelismo entre su suegra, que tuvo una caída y una rotura de fémur, y su madre en el mismo tiempo en Barcelona tuvo la misma. Dice, mi suegra venían 4 veces al día, le hacían, no le hacían esto, lo otro, había trabajo para las personas y el Estado sabía además de que eso le resultaba más barato que tenerla en un hospital o sí. en una residencia. Sí, sí. Es que es también miopía de los políticos españoles. Y en cambio, en Barcelona era la hermana de él y la hija de la señora la que tenía que hacerse cargo de esa señora. Y así sí, seguimos. Sí, y hablaba de los años 90. Y así seguimos. Sí, sí, sí. Yo es que me parece que en la línea de lo que comentaba ahora Antonio, me parece que cuando la última reforma de las pensiones, cuando se hizo el plan este en el que depende de tu fecha de nacimiento, cuando llegues te vas a poder jubilar a una edad, o según otra fecha a otra edad, o según otra fecha a otra edad. Yo en teoría soy de los que me podría jubilar a los 67, si no lo modifican y lo vuelven a alargar, ¿no? Entonces, claro, yo me parece que con eso ha hecho que cada persona que estaba en fechas de jubilación haya hecho sus propias cábalas y haya visto a ver cómo me va a afectar a mí, y no cómo va a afectar al resto de la sociedad. Lo que está ocurriendo es precisamente todo lo contrario de lo que está ocurriendo en Francia. En Francia han dicho de alargarlo de 62 a 64 y han montado un pollo de los más jóvenes a los más viejos y se han echado a la calle y están ahí siguen peleando con el gobierno, y el gobierno está dando pasos hacia atrás en lo que querían hacer, pero porque hay esa conciencia. Aquí me parece que ha dado así un poco como de voy a ver cómo me va a afectar a mí y a ver cómo consigo yo que no me salpique lo menos posible. pero claro, lo que a mí no me salpique le va a afectar a mi hija, claro, concretamente. Claro, claro. Porque yo me podré jubilar o no a los 67, si no la palmo antes, pero y mi hija que vendrá detrás y tendrá más recorte en ese sentido, claro. Entonces... Tendrá seguramente, si no lo cambiamos, tendrá seguramente una pensión más corta y la cogerá más tarde. Claro. Es muy probable que las pensiones no desaparezcan del todo, pero sí que la idea es dejarte una pensión mínima y tú tengas que hacer luego tus complementos, lo que se llama planes privados de pensiones, o claro, que vida, como sea. Es el gran negocio de los bancos que están deseando pillar. Exactamente. Entonces, claro, como puede ser muy fuerte el suprimir las pensiones del tirón, eso solamente se hizo en Chile, con una, en fin, unas condiciones que sí, no se las desea a nadie, y encima, mira cómo están ahora, unos años después, pues dejar eso, unas pensiones mínimas estatales, y el resto te lo complementas tú como puedas. Sí, y entonces sí, ahí está el gran negocio de los bancos. No se cogen toda la tarta al principio, pero van a tener un pedazo muy suculento para mucho tiempo. Y además es una tarta que casualmente es un poco falsa. Lo digo por rebotes de la vida, concretamente claro, tengo un amigo que es asesor de una gran compañía de seguros en Alemania, que para ser cliente de ellos tienes que ir con 50 millones de euros por delante para poder llamar a la puerta. Llamas a la puerta y si enseñas que dispones de 50 millones de euros, te dejan entrar y ya te explicamos qué hacer. Sí. Y precisamente me decía que uno de sus principales clientes son planes de pensiones, sí, las compañías que gestionan, y que están al borde del abismo constantemente. Y están invirtiendo en cosas de lo más arriesgado, precisamente porque no tienen la capacidad de pagar, y está, o sea, es algo de que claro, tú además no tienes ninguna seguridad, porque tú haces un claro, plan de pensiones con una compañía, y si esa compañía quiebra, sí, claro, el Estado más podrá quebrar más o menos, claro, en teoría el Estado, claro, pero si esa compañía privada quiebra, cuando te llegue tu momento, ¿qué te pasará? Entonces, pero digo que encima es una falacia que nos han vendido ahí, y que es como los pueblos esos en la película del oeste, que a lo mejor abren la puerta y resulta que detrás de aquella gran fachada de casa... Sí. Hay poco eso, o nada. Además es que no es ninguna hipótesis lejana o que sea. Cuando la crisis en Estados Unidos había muchas empresas que tenían los fondos de pensiones invertidos como fuera, sí, y de repente los perdieron. Y claro, la gente se quedó. Y además lo que tú dices, ahora vas y reclamas al maestro armero. Claro. Es mucho más difícil que quiebre un Estado claro, que quiebre una empresa. Con esto de los fondos de inversión invertidos en cosas que aparentemente no tienen nada que ver con esto, te lleva sorpresas enormes. O sea, incluso en el metro sí, han metido en fondos de inversiones, no sé si suecos, canadienses o no sé qué. O sea, es lo que tú dices, es una búsqueda desesperada de sitios donde den beneficios, porque ellos sí que se llevan un 1,5% de comisión fijo, sí, sí, sí, gane el fondo o pierda. Sí. Pero claro, lógicamente el atractivo de los fondos está en que ganen dinero. Y claro, y además es que nos pueden perjudicar en el sentido de que cuando estemos peleando contra una empresa, por ejemplo, resulta que detrás de esa empresa estén unos pobres pensionistas canadienses que no sospechaban para nada que sí, su dinerito lo tuviera metido allí, y resulta que con nuestra reivindicación estamos perjudicando a unos pensionistas que han sido trabajadores, que no sé qué. Es un poco perverso, sí, es un poco perverso, ¿sabes? Por eso, precisamente, por la capitalización que están haciendo estos fondos, metiéndose en cualquier sitio, uno con más riesgo y otros con menos riesgo. Yo es que hace un par de años le hice una entrevista a este amigo, que lo veo con cierta frecuencia, y me explicó cuál era su trabajo. Yo ya sabía más o menos por dónde iba, y me estuvo explicando esto, y que me hizo, y me quedé un poco alucinado viendo que... Porque precisamente era cuando se empezaba a hablar de lo de más, de lo de las pensiones, cuando se descubrió que la famosa caja de las pensiones, o sea, que había quedado vaciada... Sí, claro. Y todo eso. Entonces, a partir un poco de todo esto, claro, en el fondo, las reivindicaciones concretas, estamos casi volviendo al inicio de cuando los pensionistas empezaste a pelear. Exactamente. Desde tener una reunión con la ministra, que esa ya sí se le hizo llegar un documento y no sé qué, pero nada, si te fijas, siguen hablando del Pacto de Toledo, cuando es una mesa que ya hace dos años ha sido inactiva, ha tenido un montón de problemas, y además, concretamente, a la plataforma de pensionistas por las pensiones públicas no se siente representada por el Pacto de Toledo. Entonces nosotros queremos una reunión, una mesa de negociación con el gobierno. Sí, sí, sí. Que ya se lleva pidiendo desde hace 2 años, se está pidiendo esto. Lo primero es reunirse, que nos escuchen a nosotros, que somos que llevamos 2 años en la calle dando el callo de esto. Y seguimos un poco con la misma lista. Si te fijas en la carta que mandan los pensionistas de Euskadi a los pensionistas del resto de los pueblos de España, pues siguen pidiendo parte del bloque de reformas que se hicieron desde el principio. Y seguimos pidiendo la reforma de las... O sea, que se anulen las reformas que hubo de pensiones de los años 2011 y 2013, la revalorización automática de las pensiones, el garantizar un salario público, garantizar las pensiones en el sistema de presupuestos generales del Estado. Y todo esto son las mismas, seguimos las mismas porque no hemos avanzado nada en este sentido. Lo único que varió fue con el gobierno de Rajoy, que dijo a instancias del PNV, como los pensionistas de vascos son los más activos, para que le firmara los presupuestos generales del Estado, en vez del 0,25 lo hizo que subiera al IPC. Sí. Eso es lo que tenemos. Y gracias al PNV. No ha variado en nada. Todo lo demás no se nos... Y tenemos que decirlo. A instancias del PNV, para que firmara los presupuestos de señor Rajoy, con los que seguimos todavía hoy. Sí. Que no es porque el PNV sea muy generoso, sino porque como tenía a todos los pensionistas vascos detrás empujándole, claro, pues no le quedó otra. Es que eran 13.000 criaturas todos los lunes en las principales ciudades de Euskadi. Claro, lo que pasa es que muchas veces cuando se plantea que se actualice con el IPC, pero eso es una trampa, porque claro, el IPC es el índice de precio al consumo. Quiere decir que si yo antes con 100 podía comer como 100, pues entonces ahora, como sube el precio de las cosas y valen 110, pues a mí que me actualicen a 110, pero perdona, primero no he mejorado nada, claro. Sigo raspando la misma historia. Y luego, claro, no estamos entrando en de fondo cuál es el problema de las pensiones, no estamos entrando en de fondo si las pensiones en la actualidad tendrán, como decía ahí al principio, vosotros las estáis cobrando, claro. Pero en la actualidad, yo tengo 54, los que tengamos 54 años, vamos a cobrar algo, que no sea digno, a pesar de haber estado cotizando, porque si dices, es que no he cotizado nunca, claro. Dices, bueno, muchas veces la gente se plantea, claro, la gente que nunca ha cotizado, pero si todos los expertos dicen que el trabajo doméstico implica el 70% de la economía de cualquier país, mi madre, por ejemplo, que no cotizó nunca y se ha aportado el 70% de la economía de mi familia, no tiene derecho a algo. Claro. Entonces, muchas veces decimos, claro, esa persona no ha cotizado. Bueno, no ha cotizado. ¿Qué ha hecho durante su vida? Claro. ¿Qué ha hecho? Y ahí es donde entramos en lo de el abismo, no la brecha, sino el abismo, como decía Carmen, en el caso de las mujeres, además. Así es. Y hay estudios de multitud de sociólogos que dicen el trabajo doméstico supone, si se contabilizara en el PIB, supondría unas cantidades ingentes desde siempre. María Ángeles Durán ya en el año 82 creo que decía el 26% del trabajo no remunerado de las mujeres supondría un 26% más del PIB. Del Producto Interior Bruto. Del PIB. Pues, y así es. Ahora han salido unas cifras diciendo que todas las horas que trabajan las mujeres, gratis, en todo el mundo. Y encima, es que encima tienen que oír de muchos señores, tú no has trabajado en tu vida. Y tú, si comes, gracias a mí. Lo tienen que oír muchísimas mujeres. Eso es lacerante. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. En realidad lo que el sistema, lo que refleja el sistema de pensiones es la misma división que existe en la sociedad en el terreno laboral. Sí, sí, los sí. Trabajadores más precarios, que son los que o tienen menos cotizaciones, son están en trabajo en negro, no sé qué, no sé cuánto, son los que acaban teniendo las peores pensiones. Y aquellas personas que tenían los sueldos más altos, pues siguen teniendo las mejores pensiones y normalmente complementadas con planes privados de pensiones que también ya se llevan ofertando desde los años 90, y en muchos convenios ya incluso se va contemplando la creación de estos fondos de pensiones y tal. Entonces, todas las injusticias que encontremos en el terreno laboral las podemos traspasar limpiamente al terreno de las pensiones. Y nos encontramos con eso, con eso. Y es el... Por eso los pensionistas insistimos bastante en las reformas laborales y tal, porque entendemos que como es un sistema que está basado en las cotizaciones de los trabajadores, claro, cuanto mejor sean las condiciones de los trabajadores, mayores serán los fondos de los que disponga la Seguridad Social y, por lo tanto, podrá invertir o dedicar más a pensiones, ¿no? Y en esa estamos, por ejemplo. Esa es otra constante nuestra, lo de la petición de la derogación de las reformas laborales y tal, porque entendemos que en un momento de coyuntura como este, claro, además, cuando se hacen reformas, se le quitan a los empresarios cotizaciones. O sea, en las últimas reformas se les han bajado 3 puntos en total. Si ahora se estuvieran cotizando esos 3 puntos, no tendría, a día de hoy, no tendría déficit la Seguridad Social. Es que todo esto son como profecías autoanunciadas, ¿sabes? O sea, entonces, estamos creando muchas veces las condiciones y estamos macizando, echando ahí carnaza para entrar todos a un pensamiento en el que lo veamos como, con toda lógica, que desaparezca la Seguridad Social, que esto sea el imperio de los planes privados de pensiones, y lo vamos viendo como con una lógica que no tenemos que aceptar en ningún momento que tenga que ser así, lo mismo que no lo aceptamos en otros ámbitos de nuestra vida. Sí, es irnos inoculando poquito a poco que no va a ser posible pagar las pensiones, que no hay suficientes trabajadores para los pensionistas que hay. Señores, ¿de qué estamos hablando? Y la productividad. Y el índice de riqueza, que en 20 años ha subido en Andalucía del 97 al 2017 un 130% más de PIB. Entonces, ¿qué pasa? Es cuestión de reparto de riqueza, señores. Es cuestión de reparto de riqueza. Que paguen los que más tienen. A ver si esa constitución que tanto pregonan se cumple. Pero aquí, en España, los ricos no quieren pagar y la brecha con Europa de por lo menos de 7 u 8 puntos de impuestos en España. Y en gasto, pues lo mismo. Y esa brecha también que hay entre lo que se paga de impuestos y lo, pues es, nunca queremos ser europeos, no sé para qué. No sé, sí, porque nos ponen de europeos para lo que no nos sirve, para lo que nos hace falta, ¿no? Recuerdo eso que estaba diciendo, ese enriquecimiento, precisamente cuando hace unos meses entrevistamos a Nicanor Jurado, que luego además hay una cuestión muy interesante, porque muchas veces la gente piensa en los pensionistas, y claro, piensa en los pensionistas, son esa gente mayor, que ya no trabajan, pero claro, es que algunos pensionistas, como por ejemplo el tema de Nicanor Jurado, ella es economista y ha sido la responsable de planificación económica del gobierno vasco durante 25 años. Es que estamos hablando de que muchos de vosotros, en este caso como pensionistas, pues hay un poco de todo, pero es que hay gente que ha estado muy bien formada, muy bien preparada, que ha estado desarrollando un trabajo durante muchos años y que cuando habla de economía, como en el caso de cuando le hice la entrevista y me hablaba de estas cosas que tú estás diciendo, que hay más riqueza en Andalucía hoy que hace 20 años, con lo cual hay más posibilidad de mantener las pensiones y que es una falacia, que no hay dinero, perdona, es que no me lo ha dicho un tipo en el bar, es que me lo ha dicho alguien muy bien preparada y que sabe hacer las cuentas. Exactamente, entonces, claro, como esta ofensiva además sobre los sistemas públicos de pensiones viene desde los años 90 y tanto, pues claro, hay economistas que vienen desmontando todos los bulos que se arman alrededor de las pensiones, pues desde ese tiempo. Sí. Entonces, claro, hay una cantidad de trabajos hechos, de tal, lo mismo que los hay en el contrario, porque Funcas todos los años saca su informe y los organismos estos de los fondos privados de pensiones también, y siguen con sus medidas catastrofistas y tal, pero hay economistas que han estado trabajando de eso, profesores de universidad y tal, que están en el otro camino, en el ir desmontando todas estas mentiras y haciéndote ver cómo que las ventajas que podemos tener socialmente, como de mejorar la salud, que llevemos una vida, pues, no sé, que tengamos más actividades o lo que sea, pues como un perjuicio para el sistema. Les estamos haciendo un perjuicio no muriéndonos, joder, lo que debemos de hacer. Espero que nadie se le ocurra de eso. Pero por sentido patriótico, los pensionistas, a partir de una cierta edad, apagar la luz, porque es que parece que es que estamos haciendo mal viviendo tanto, ¿no? Y en Japón ya se ha visto, se comenta mucho toda esta cosa y tal, pero es que parece que es un fallo vivir mucho, una de las pocas ventajas que tiene nuestra sociedad. Y precisamente. Sí, pues yo he decidido vivir hasta los 99. ¡Solo por fastidiar! ¡Solo por fastidiar! Luego otra cosa, como claro, llevamos 2 años más o menos, las distintas plataformas del Estado español y tal, en este tiempo nos ha dado mucha ocasión de formarnos. Entonces, hemos gente que hemos leído, estamos atentos a cualquier cosa que sale, seguimos a economistas, sí. No sé, o sea, que hay gente que está muy informada. Y además, como ya te digo, esto, más o menos, la crítica al sistema público de pensiones no ha variado mucho, pues en realidad el argumentario que teníamos nos sigue sirviendo. Sí, sí. Entonces, joder, la verdad, llevamos mucho bagaje ya, y ya, claro, con todas estos bulos y esta manipulación tan burda de la opinión pública, pues ya se les ve mucho, ya es una cosa en que realmente no influyen en mucha gente, lo hacen porque pueden. Sí, pero sí, no, sí, porque los medios de comunicación les sirven de portavoz. Ahí está, claro, es que no se nos olvide los miles de millones que son los dineritos de la seguridad social. Claro. Tú fíjate, los grandes bancos es que se relamen con eso. Es que no hay otro sector que ahora mismo les cayera una inversión a los bancos de 126 mil millones de euros al año, que otro sector, claro, les cae a los bancos. A repartir entre dos o tres. Claro. Bueno, y compañías de seguros y claro, no sé qué, porque claro, aquí ahora hay mucha gente que puede manejar fondos de pensiones, que también es un riesgo, porque ya no son solo las entidades bancarias las que te has de controlar que no quiebre, todas esas compañías de seguros, todas estas empresas de fondos de inversión y de cosas así que se meten en esto. Y que claro, hay una cuestión, encima todas esas compañías son las que encima mantienen a los medios de comunicación que les sirve de altavoz, porque los medios de comunicación están en la bancarrota absoluta, claro, todos al día, pero como siguen inyectando de dinero todas estas grandes empresas, Santander, el principal accionista de varios periódicos, de varios medios de comunicación, como siguen inyectando de dinero, pues por eso se mantienen todos los medios de comunicación. Lo que estamos hablando ahora no lo sacan, claro, y sacan todo esto otro. Tú fíjate, por ejemplo, toda la cantidad de dineros de fondos de inversión, que ya no solamente de pensiones, sino de todo, que están invirtiendo dinero en la prensa española, por ejemplo. O sea, todos sabemos a qué se debe la deriva del país, por ejemplo, ¿no? Desde una izquierda suavecita hasta ya muchas veces compartiendo argumentos de la derecha extrema. Sí, sí. Entonces, claro, a medida que todos estos grupos que no son estos grandes fondos de inversión, BlackRock, Blackstone, no sé qué, todos estos fondos empiezan a influir en los medios de comunicación. ¿Cómo van a perjudicarse los medios de comunicación si uno de sus principales accionistas es gente que vive de eso? Claro. Vive de invertir el dinero de los incautos, en realidad, que pilla por ahí. Y eso pretenden y lo quieren hacer a nivel europeo, porque ya se ha propuesto un plan paneuropeo que se firmó el 4 de abril de 2019 para que fuera posible que todos los países pudieran pasarse los fondos de una persona que podía estar de un sitio a otro, de un país a otro. Y además, con el voto afirmativo de toda la derecha y el de España, y solo la abstención, eso de esa tibieza del PSOE. O sea que, señores, ellos quieren promover a nivel europeo para que ya, o sea que no tenemos escapatoria para claro. ellos. Y bueno, y ahí sí es verdad que ha entrado tanto PSOE como PP, las distintas reformas que se han hecho en este país han entrado con muy pocos matices hasta el día de hoy. Podríamos decir que uno centra y el otro remata. Aquí tenemos medidas, como hemos estado hablando antes, del factor de sostenibilidad. Uno la aprueba, el otro ya lo fija el calendario. El uno aprueba las OCINIs, las aprueba Zapatero con un 6 y pico. El otro le quita los impuestos. Al final tenemos una sociedad, gracias a uno y a otro, unas sociedades que no pagan impuestos. Por ejemplo, son sociedades inmobiliarias que no pagan impuestos. Cuando es uno de los negocios capitales de este país. Curiosamente. Sí. Y sin embargo no paga impuestos. Entonces, con esto de la pensión se ocurre lo mismo. Uno saca el factor de sostenibilidad, el otro lo fija para tal año. El uno lo adelanta, el otro lo atrasa. El uno fija el 0,5, el otro al IPC. Siempre estamos hablando de año en año, ¿no? Si ni siquiera son medidas permanentes, sino claro. que cada año va a haber que volver a aprobar esta subida con el IPC. Entonces, se complementa. Se complementan en ese sentido de que el uno centra y el otro remata. Indistintamente, ¿eh? No siempre es el mismo que centra y el que remata. Hombre, ante todo esto, yo no sé. Yo pienso, miro del Pirineo para arriba y veo Francia y digo, hostia, si aquí fuéramos capaces de todos tomar ese nivel de conciencia y ponernos las pilas así, a lo mejor se podía hacer algo, pero al margen de esa visión que yo tengo de la cara norte del Pirineo, ¿cómo veis vosotros? ¿Veis que está habiendo más sensibilidad? ¿Veis que a lo mejor a partir de estas nuevas movilizaciones y de la huelga además que va a haber en el País Vasco, la gente vaya tomando más conciencia del tema? Se debería, porque es que en realidad, claro, vamos teniendo más referencias, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de Francia, pues puede sorprender, porque aquí, sí, son unas concentraciones muy numerosas de pensionistas los lunes en distintos sitios de España, pero no hay esa implicación de toda la sociedad, no ha entendido toda la sociedad que es un sistema público. Entonces, eso es lo que nos hace falta entender y luego hay que llevar las cosas a la práctica y luego ser constante. Sí. Esa es otra de las cosas que nos faltan, porque si somos capaces de movilizarnos por una cosa, porque hoy ocurra un hecho normalmente dramático, y entonces sí salimos todos a la calle, pero de esa gente, ¿cuántas personas siguen dando el callo con esa misma reivindicación? Pum, pum, pum, pum, hasta la gente se va apeando de los movimientos, por así decirlo, y tal, y se va o sumando a otra o retirándose simplemente de la actividad social, ¿no? Entonces, con esto de las pensiones, pues lo que tú decías, mira el ejemplo que está dando Francia, porque está entendiendo el ejemplo que está dando Euskadi la convocatoria del día 30. Eso está por no los Pirineos. Sí, mira solo los Pirineos, los ves antes. Esto, los otros los ves después, esto lo da. Entonces, señales hay. Y ya te digo, además el movimiento está fuerte porque en 2 años ha dado tiempo a armarse ideológicamente. Se han depurado bastante la gente que está más activa en el movimiento y se tienen las cosas mucho más claras. Sí, sí. Entonces, pues yo estoy esperanzado en ese sentido. Además, como esto es que es indisoluble de otro tipo de medidas que hay que hacer para mejorar la sociedad, sobre todo en lo que respecta a los servicios públicos, pues yo quiero creer que la gente irá tomando conciencia de que todo es un problema más amplio y que hay que abordarlo desde distintos puntos de vista, uno de ellos es la pensión. Pero España es diferente. Aquí hubo una dictadura de 40 años que dejó a la gente con eso que se llama en psicología la indefensión aprendida, el fatalismo de que esto no tiene arreglo, el que vamos a conformarnos con lo que nos den, y eso en el ideario de las personas mayores todavía tiene mucho peso. Sí. Lastimosamente, pero creo que es así. Hay una frase de estas de las que en el fondo repetimos constantemente y que yo últimamente estoy reflexionando mucho sobre ella, que es lo que hay. Sí. Y que me parece que es una frase muy española, muy lapidaria, porque es como que es claro. Lo que hay, no voy a poder hacer nada. Claro. Y se va, últimamente la voy oyendo o la voy diciendo yo mismo sin darme cuenta en un montón de hechos, de acontecimientos, en el día a día, y dice, espera, si en esto es lo que hay, en lo otro es lo que hay, en lo otro es lo que hay, o nos pegamos un tiro, o a esto hay que pegarle una patada como sea y empezar a movilizar. Claro. Pero la oye repetida por muchos ambientes. Cantidad. Sí, exactamente. Es una cosa, es como el mayor reconocimiento de impotencia que puedes hacer. Incluso de dejar de pelear, porque tú puedes decir, bueno, tú puedes modificar lo que sea, pero adaptarte a esa realidad, a esa imposición de la realidad, cuando además es una realidad que tú no estás construyendo. Es que la trampa es que, claro, si tú participas de algo, pues tienes una posibilidad de cambio, pero esta es una situación que te viene dada por poderes que actúan, pues eso, desde Europa. Hoy día es más fácil influir en un país a través de Europa que directamente sobre ese país, y crear estas leyes, como te decía antes, Carmen, un plan paneuropeo, y ahora sean de obligado cumplimiento, porque curiosamente las disposiciones de Europa, las económicas son obligatorias y las sociales son recomendaciones. Claro, pero además con una trampa, porque nos dicen, es que los políticos españoles porque estamos en España, ¿no? Supongo que en España pasará igual, dicen, es que nos obliga a Europa, perdona, pero es que a Europa has sido tú a reunirte, claro, y tú has participado en la directiva de cómo se va a hacer, y luego viene el rebote. Claro. Entonces, tú has participado en que eso sea así. Exactamente. Y ahora vienes diciendo, no, nos obliga a Europa, no nos queda más remedio. Perdona, compadre, eso lo has hecho tú junto con otro. Europa tiene mecanismos que te hacen muy fácil el obligado cumplimiento, y además es que estamos aprendiendo ya esas malas mañas, ¿no? Ya de gato viejo. Entonces, esto no lo resuelve Europa. Tema judicialización de la política catalana, no sé qué, te lo resuelvo. Sí, claro, lo que pasa es cuando le pide algo que no le interesa, entonces ya dice claro, que... Claro, no, exactamente, ya pero bueno, hoy eres europeo, mañana no, según las disposiciones. Pero, claro, todos sabemos eso, que Europa es que tiene mecanismos que luego hacen muy fácilmente de obligado cumplimiento a las normas que se tomen. Y ahí es donde están todos los lobbies presionando a los europarlamentarios, y están los grupos para acá, para allá, y sin embargo nosotros como ciudadanos de aquí hemos delegado ya mucho nuestro poder en esa gente, pero ya ese poder nos pilla lejísimo y prácticamente no tenemos casi ninguna influencia. Y luego eso, las cosas nos vienen dadas y hay que cumplir. Es una... Bueno, pues no sé si, aparte, queríais comentar aquí en Granada cómo va a ser la movilización del próximo día 30. Sí, nos vamos a reunir con varios colectivos, que una concentración en Plaza del Carmen el día 30 a las 7:30 de la tarde. Sí. Y vamos a conjunto con ellos. No vamos a salir como plataforma porque existe unas reticencias de que no sé quién las impuso realmente, porque la coordinadora nacional dice que si quien admita nuestras premisas está al lado nuestro y podemos, pero hay como una especie de, hay un magma que lo circunda, no juntarse con nadie. Bueno, hay sindicatos de verdad que no merecen, porque han firmado pues todas las leyes de pensiones, claro, que nos juzgan, o las reformas, sí, laborales, pero hay otros sindicatos que admiten que nuestras premisas, pues sí, entonces sí, claro, sí podríamos estar al lado de ellos, claro. Pero todavía sobrevuela sobre la coordinadora de la plataforma, sí, de Granada esa reticencia, pero a nivel personal, sí, iremos. Yo animaría, yo entiendo que es difícil mantener una constancia en alguna una movilización. Pero cuando hay una convocatoria estatal o hay algo así, yo creo que hay que desperezarse, hay que ir, hay que implicarse, aunque luego no vuelvas hasta que no vuelva a haber otra... Yo no pido que todo el mundo vaya, esté todos los días al pie del cañón, a pica piedra, como dicen los catalanes, ¿no? Pero que sí que vaya, que manifieste, que por lo menos dejen ver que ellos entienden el problema, están dispuestos a apoyarlo, se sienten parte de la solución también, y eso da muchos ánimos a la gente, porque es más constante en la pelea, la verdad. Sí, sí. Y ir a las 7:30 a la Plaza del Carmen. Pues... El día 30. Sí, el día 30 es... Jueves. Jueves. El jueves día 30, Pues el jueves 17 estaremos a las 7:30 de la Plaza del Carmen. Algunos por lo menos vamos a estar. Claro, yo, sí. Nosotros nos veremos allí, junto con algunos más. Y animamos a todo el mundo desde aquí, sí, de Radio Almaina, que participe. Y esperemos a ver si vamos tomando esa conciencia. Parece que sí, que la mancha de aceite de Francia, sí, ya por fin la vemos que ha pasado. Había pasado, sí, de antes, pero ya ha pasado al País Vasco. Está, a lo mejor sigue bajando. Y algún día podemos movilizarnos, claro, para conseguir lo que todos tenemos derecho. A ver si el ese es lo que hay, lo vamos transformando en lo que debiera ser, lo que debiera ser. Ser. Y nos quedemos con los ejemplos positivos, eso, ¿sabes? Sí. Y recordar que todos los lunes estamos de 11 a 12 y media en la Plaza del Carmen. Porque a lo mejor otra frase que también tendría que ser es, bien, vale, me pasarán por encima, pero tendrán que levantar el pie por encima de mi cabeza. También. A lo mejor por vosotros, a lo mejor podrán pasaros, pero desde luego tendrán que pasar por encima de vuestras cabezas todos los lunes en la Plaza del Carmen. Fácil no nos vamos a poner. No, ahí está. Al final, además, ya que nos queda, somos como una gente que llevamos peleando contra, de una forma o de otra, pues más de 60 años, ¿no? Como decía, como decía un amigo, para lo que me queda de vida, ¿por qué coño? Entonces, ya cambiar. Claro, no, ya no, hombre, por lo menos. Vamos. Sí, pues no. Nada, nos vemos en la Plaza del Carmen y animamos a todos que todos los lunes se vayan involucrando, porque además estamos convencidos de que es la única forma. Es la única forma. Muchas gracias. Ahí estamos. A ti siempre, adiós. Hasta luego. De gurí fui venteveo, de muchacho embolsador, fui taipero por el este y en el norte domador, naranjero por el Salto y cañero en Bella Unión, lobero en Cabo Polonio y en Colonia pescador, rodé por muchos caminos, la bolita se gastó, quien me diga siete oficios, pa' mí se queda rabón. De tanto venga y vaya, de tanto oficio y sudor, del gurisito que fui, al viejo cansado que soy, no tengo una papeleta pa' doña jubilación, se hicieron humo o murieron los testigos, sabe Dios. Me vine a la ciudad, meta escoba y corralón, pero no aguanto jornada, que se me parte el riñón. Y yo que tendí la mano pa'l lazo o el apretón, pa'l trapallo la mancera, pa' la naranja o la hoz, me encuentro de limonero y pidiendo por favor. Me vine a la ciudad, meta escoba y corralón, pero no aguanto jornada, que se me parte el riñón. Y yo que tendí la mano, pa'l lazo o el apretón, pa'l trasmayo la mancera, pa' la naranja o la hoz, me encuentro de limonero y pidiendo por favor. Pero el hombre no ha nacido para esta triste función. Y bueno, ya habéis visto cómo están de cañeros los viejos y las viejas, entre comillas. Por nuestra parte, solo decir que si creéis que estos temas y otros que os traen otros programas de Radio Almaina pueden ser interesantes, os animamos a que participéis en el mantenimiento de una radio libre como es Radio Almaina. Os metéis en la página de la radio, veréis que hay un enlace donde podéis poneros como socios y por lo que cada uno pueda, puede facilitar que este medio libre siga siendo libre. También os podéis dar un paseo, que siempre es bueno y sano, por Acera del Triunfo hasta la Biblioteca Social del Manosquero, y allí algún compañero o compañera os facilitará cómo rellenar el papel para haceros socios. Y ya el sumum del sumum es informaros e interesaros por la radio, y si queréis lanzaros a hacer un programa, está ahí, está la radio abierta. Si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer cualquiera. Por mi parte, poco más que decir. Agradeceros a los y las que seguís ahí semana a semana aguantándome. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité quand DSDF. Hasta las personas se les coge cariño. Nieto prolétaire, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés. ¿Comprendéis algunos por qué el anuncio de que con cierta dosis de mala folla granaina? Président, cher camarade, cher électeur, cher... Os dejo en paz ya. Hasta el próximo programa. Salud y anarquía. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien.